Esto es Faro. El resumen. ¿Qué tal? Bienvenido a la tercera emisión de Faro Universitario, el noticiario de la Universidad Autónoma del Carmen, este miércoles 8 de diciembre del 2010. Le saluda Óscar Bulfrano Aguilar. Estamos transmitiendo a través de XHUACCFM Radio Delfín en el 88.9 DFM. Le saluda Óscar Bulfrano Aguilar, Jamie Casanova Villorín en los controles. Aquí iniciamos con la información. Seis de la tarde con 4 minutos. La revista Tecnociencia de la UNACAR fue presentada en el segundo Congreso Internacional de Editores Redalic, con sede en la Universidad Austral de Chile en Valdivia, Chile, ante la red de revistas científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal. Este sistema de información científica y de investigación, creado por la Universidad Autónoma del Estado de México hace 8 años. Jesús Jaime Guerra Santos, investigador del Centro de Investigaciones de Ciencias Ambientales SICA de nuestra Casa de Estudios, nos detalla más. Bueno, una de las actividades principales fue la presentación de nuestra revista, de que la gente conociera en qué consiste nuestra revista, qué estamos haciendo con la revista UNACAR Tecnociencia. Una característica muy importante, que como todas las cosas tiene sus ventajas y sus desventajas, es que es una revista multidisciplinaria. Entonces, al interactuar con diferentes editores, se puede constatar que el trabajo que nosotros estamos desarrollando va por muy buen camino. Sin embargo, también al participar en este tipo de eventos, nos damos cuenta qué es lo que nos hace falta, hacia dónde tenemos que ir, qué es lo que tenemos que corregir, qué es lo que tenemos que implementar para el mejor desarrollo de nuestra revista y que nuestra revista siga creciendo. Será en el mes de febrero de 2011 cuando el comité científico que conforman Redalic apruebe la propuesta para incorporar a Tecnociencia en el índice de revistas internacionales. Seis de la tarde con 6 minutos. En otros asuntos, como parte de la Semana de la Administración que realiza la DE Socioeconómico-Administrativas, se presentó el libro América Latina y Petróleo, los desafíos políticos y económicos de cara al siglo XXI. Este volumen es de la autoría de investigadores del Colegio de México y editado por la doctora Isabel Rociú del mismo Instituto de Investigación. Para hacer la presentación de este libro en la UNACAR estuvieron presentes Daniel Cantarel Alejandro, Sabino Barrio Santiago y Armando García Chiang. Respecto a la temática que aborda el libro, la editora Isabel Rociú nos explica más detalles. O sea, yo hice el congreso, después del congreso busqué gente que no se pudo invitar porque pues había que pagarles el viaje hasta Francia y es un poco costoso, entonces no había tanto dinero como para invitar a todos los latinoamericanos. Entonces, en el momento de hacer el libro, lo que hice es invitar gente, especialistas, por supuesto, de Colombia, de Bolivia, de Ecuador, y también de Venezuela, para que pudieran aportar su visión de las dificultades que tienen cada uno de esos países. El libro América Latina y Petróleo, los desafíos políticos y económicos de cara al siglo XXI, fue publicado en junio de 2010 con 1,000 ejemplares, los cuales se han distribuido en varios países del mundo. Es el resultado o producto de un coloquio que tuvo lugar el 1 de junio de 2007 en la Casa de América de París. Seis de la tarde con 8 minutos, soy Óscar Bulfrano Aguilar, le estoy presentando la tercera emisión de Faro Universitario a través de radiodelfín.com. Y Gisela Viridiana Valderas y Stephanie Jiménez, estudiantes del primer semestre de Ingeniería Petrolera, asistieron a la Semana de la Ciencia y la Innovación 2010, que se realizó del 22 al 26 de noviembre en la Ciudad de México. El evento convoca a grandes personalidades del mundo de la ciencia y tecnología, con más de 8.500 asistentes, 90 ponentes, 8 premios Nobel y 10 ganadores Príncipe de Asturias, quienes expusieron temas innovadores y tecnológicos para mejorar al país en salud, ecología, tecnología y ciencias. Algunos de los tópicos desarrollados son de gran relevancia e interés de conciencia social, como los planes para el cuidado del agua, implementación de celdas solares, entre otros, comentó Gisela Viridiana Valderas, una de las estudiantes que asistió al evento. Trataron temas muy importantes como qué planes tienen para el cuidado del agua, la implementación de celdas solares en la Ciudad de México, también de cómo en otros países están avanzando en el ámbito de la salud, como por ejemplo que en un futuro las medicinas van a ser personalizadas, ya no les van a sacar múltiples, sino que ahora tú vas al doctor y ellos te dirán qué medicamento y ellos mismos lo harán para que ataquen el problema de una manera más asegurada. Seis de la tarde con 10 minutos. En más información, la jefa del Departamento de Selección y Desarrollo de Personal de Recursos Humanos de la UNACAR, Rubí Barreda Garrido, indicó que este fue un año excelente en el que se logró capacitar al 90% del capital humano de la UNACAR. Esto fue posible a través del Programa Anual de Capacitación para el Personal Administrativo 2010, implementado por dicho departamento. Pues realmente tuvimos, yo diría, me atrevería a decir que un 90% de éxito en el programa, con los eventos realizados y también con la participación. Fue un año de pruebas, un año de que después de tanto tiempo de que no se había tenido un programa tan ambicioso como es, pues realmente yo creo que sí tuvimos buenos resultados, ¿no? Se logró gran parte de eso y pues seguimos que sí, a ver qué hacemos con el siguiente otro año. Rubí Barreda indicó que se impartieron un total de 40 capacitaciones, entre cursos, talleres que abordaron principalmente el clima laboral. Específicamente incluyó 4 talleres, 10 cursos y 3 diplomados. Seis de la tarde con 11 minutos, 6:11. Y los más de 40 niños y jóvenes que pertenecen a la Escuela de Iniciación Musical de la UNACAR en las áreas de flauta y guitarra hicieron su presentación de cierre de ciclo escolar agosto-diciembre. Los alumnos estuvieron a cargo del maestro José de Jesús Mora Samarripa y es él quien explicó en qué consistió el programa que presentaron los chicos de la música. Sí, desde agosto-diciembre, cerrando con música navideña. Pues estuvimos tocando más que nada música popular de diferentes lugares y música navideña fue básicamente el nivel que tenemos ahorita es de iniciación. Ya a partir de enero nos vamos a meter ya a una disciplina un poquito más seria, ya piezas más complicadas. Bueno, teníamos alumnos del año pasado, unos 13 alumnos, y ya con los nuevos elementos que todo este año ya completamos los que tenemos ahorita actualmente, pues todavía este enero se pudieran aceptar algunos niños, porque ya de ahí ya es difícil alcanzar a los que ya van en camino. Mora Samarripa indicó que las clases nuevamente iniciarán a partir de enero de 2011. Los interesados en inscribir a sus hijos pueden solicitar informes en las oficinas de difusión cultural, ubicado en el tercer nivel de la Plaza Cultural, en el campus José Ortiz Ávila. De la tarde con 17 minutos y con eso llegamos al final de la tercera emisión de Faro Universitario. Soy Óscar Bulfrano Aguilar. En vísperas del cuarto aniversario de Radio Delfín se despide. Sigan la programación del 88.9 de frecuencia modulada. A partir de las 7 de la noche vía control remoto tendremos una transmisión especial de Radiando tu Música. Vamos a estar muy cerca de usted recorriendo las principales calles y avenidas de nuestra ciudad. Posteriormente, el programa del profesor Raimundo Rivero Ramírez y el programa Voces, también de la Asociación Nacional de Locutores, desde el Centro Cultural Universitario, para que nos acompañe si está pasando por el centro de la ciudad. Estará muy bien que esté participando también en este programa. Es el cuarto aniversario de Radio Delfín y lo estamos realizando más cerca de usted. Soy Oscar Bulfrano Aguilar. Nos escuchamos en la siguiente emisión. Gracias por ser parte de Radio Delfín. Esto fue el resumen de Faro Universitario.